Los salmos mesiánicos, ¿cuáles son y cómo se definen? El doctor Abelardo Limón habrá de elaborar sobre este tema en la presentación para hoy de la Academia Cristiana del Aire. La Biblia dice en el Salmo 119, verso 66, de esta manera: Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Con este verso le vuelvo a invitar a aprender más acerca de Dios y de su palabra. El estudio de la Biblia le ayudará a conocerle mejor. Y no solo esto, le capacitará para vivir la vida como Dios la ha diseñado, con buen sentido y con sabiduría. Procedamos entonces a renovar el estudio de la lección número 4 sobre el primer libro de los Salmos. El tema para el día de hoy es el de los Salmos mesiánicos. En nuestra última clase, usted bien recordará que consideramos en breve el Salmo número 2, que lee como un drama en el escenario de las edades. Hoy quiero también enfatizar que el Salmo número 2 resulta claro y comprensible interpretándolo como una profecía relativa a Jesucristo, al Mesías, en su segundo advenimiento. Los salmos que tienen por tema el primero o el segundo advenimiento de Cristo son llamados los salmos mesiánicos. Anote, por favor, ahí en el Salmo número 2 en su Biblia, que este salmo es un salmo mesiánico, que habla sobre la primera o la segunda venida de Jesucristo. Este Salmo 2 habla de la segunda. La palabra Mesías, igual que el título Cristo, quiere decir ungido. Estos términos escritos con letra mayúscula siempre se refieren al Señor Jesús. Él es el escogido, el ungido por Dios. Hay profecías aisladas en otros salmos, pero aquellos cuyo mensaje central es Jesucristo se les conoce como mesiánicos. Posteriormente, en el estudio de la profecía, estudiaremos con mayor detenimiento lo profetizado acerca del Mesías. Pero aquí mencionaremos algunas cosas fundamentales acerca de este tema de los salmos mesiánicos. En primer lugar, hay profecías que ya se han cumplido y otras que todavía quedan por cumplirse. Están profetizados dos advenimientos del Mesías. El primero, en el que se le ve viniendo en humildad para ser crucificado, y el segundo, viniendo en gloria y poder para reinar. Las profecías referentes a la primera venida ya se cumplieron. El Salmo número 2 no corresponde a aquello, pero el Salmo 22 sí. El Salmo 2 corresponde a la segunda venida de Jesucristo en gloria y poder. El Salmo 22 corresponde a la primer venida de Jesucristo, su nacimiento y su ministerio terrenal. Así que usted también puede voltear al Salmo número 22 y ahí anotar que este es un salmo mesiánico. En segundo lugar, es verdad que en Juan capítulo 1, verso 49, en el capítulo 6, verso 69, y en Mateo 26, 63, se hallan referencias acerca de Jesucristo como el Hijo de Dios, que es una doctrina que se enseña en el Salmo número 2. Sin embargo, su presencia en el Nuevo Testamento no quiere decir necesariamente que sea el cumplimiento del Salmo. También Hechos 13, 33 y Romanos 1, 4, hablan de Jesucristo como el Hijo de Dios, lo cual fue demostrado por la resurrección de entre los muertos, como dice el Salmo 2, verso 7. Y en Hechos 4, 25 al 28, se usa también el Salmo 2, verso 1 al 2, en cuanto a los sufrimientos de Jesucristo bajo Herodes, Pilato y el pueblo. Sin embargo, estos acontecimientos no agotan todo el significado de este precioso salmo, el número 2. En otras lecciones estudiaremos la manera de cómo interpretar las profecías y sus aplicaciones. Pero según el Salmo número 2, se espera un cumplimiento pleno que no dejará ninguna duda acerca de la fidelidad de Dios a su palabra. Todavía hemos de ver a las naciones amotinándose contra Dios, como dice este Salmo, para romper todo vestigio de su dominio sobre ellos. Y hay dos posibilidades en cuanto al futuro cumplimiento de este Salmo. En primer lugar, una de las posibilidades podría ser al final de la gran tribulación, cuando se establezca el reino milenario del Señor Jesucristo. Estos detalles se encuentran en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, del verso 1 hasta el capítulo 20 y verso 4. Compare esta sección con el Salmo 2, verso 8 hasta el 12. O quizás la segunda posibilidad en cuanto al futuro cumplimiento de este Salmo podría ser al final del reino de los mil años. Compare la porción de Apocalipsis 20, del verso 7 al 15, con Salmo 2, verso 1 hasta el 7. Tal vez lo más aceptable, amable estudiante, es la primera, puesto que narra primero la batalla y luego el establecimiento del reino. De todas formas, tenemos que ver que no queremos con estas palabras menospreciar la aplicación del Salmo al primer advenimiento del Señor Jesús, como ya se ha mencionado. Otros salmos proféticos en este libro primero son el número 16, donde los versos 9 y 10 se refieren a la resurrección del Señor Jesucristo, el 22, que comentaremos por separado, y el 40. En Hebreos 10, del 5 al 7, vemos que el Salmo 40, del 6 al 8, está hablando del primer advenimiento de Jesucristo. Bien, procedamos entonces a la consideración del Salmo número 3. La consideración de este Salmo nos lleva a los Salmos de David y al problema de su orden cronológico. A pesar de haber 37 salmos en este primer libro atribuidos a David, no hay sino 5 cuyas inscripciones indican con cierta exactitud la época de la vida del autor. Estas 5 inscripciones usted las encontrará en el titular del Salmo 3, del 7, del 18, del 30 y del 34. Sin embargo, apreciable estudiante, tenemos suficientes detalles sobre la vida de David en los libros históricos y no nos es difícil imaginar lo que posiblemente dio lugar a los sentimientos expresados en varios de sus salmos. Es importante, al considerar entonces los salmos escritos por David, lo que está registrado en los libros históricos del primero y segundo de Samuel y el primer libro de Crónicas. Ciertos salmos podrían colocarse con mucha naturalidad en 2 o 3 épocas de su vida. Por ejemplo, el Salmo número 23, el reconocido salmo para muchos, muy bien puede considerarse como una expresión de David durante la época de su juventud, cuando primeramente dejó el pastoreo de las ovejas y fue llevado a la corte del rey Saúl. En un comienzo había sido despreciado por su familia delante de Samuel cuando éste vino a ungirle, pero ahora estaba acompañando al rey. Por otro lado, este salmo podría también corresponder al final de la vida de David, como expresión del cuidado de Jehová durante los 80 años de su peregrinación sobre la tierra y de su confianza en que tendría un lugar de delicados pastos esperándole en el más allá. Esta práctica de no limitar al salmo a cierto acontecimiento histórico hace que el lector de cualquier edad tenga la capacidad de identificarse con el poeta y así utilizar las estrofas como una expresión de su propia experiencia al estar bajo cualquier circunstancia que hagan apropiadas sus palabras. Volvemos a repetirle lo precioso y lo útil de estos salmos que llegan al corazón, tanto del niño, del joven, del varón, de la dama, hasta como el anciano en su edad avanzada. Según las inscripciones, los salmos de David corresponden en orden cronológico a la siguiente lista que se encuentra en la lección número 4, si usted me va siguiendo con su libro de estudio. Por ejemplo, sabemos que David estuvo en la corte de Saúl cuando escribió el salmo número 7, que David fue perseguido por Saúl cuando escribió el salmo número 59. Tenía razón entonces para iniciar este salmo con estas palabras: líbrame de mis enemigos, oh Dios mío, dice el primer verso en el Salmo 59. Ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame, dice el verso 2, de los que cometen iniquidad y sálvame de hombres sanguinarios. Vemos también que en el Salmo 34 y el Salmo 56, David huye de Gat. En el 34 y en el 56, usted encontrará los sentimientos, los pensamientos y las razones que estaban en el corazón y en el pensamiento de David durante esta época de su vida. En el Salmo 57 y el 142, vemos que David huye de Saúl a la cueva de Adulam. Cuando Doeg dijo a Saúl que David estaba con Ahimelec, David entonces escribió el Salmo 52. Cuando fue traicionado por los sifeos, escribió el 54. Cuando David escapó de la mano de Saúl, escribió el 18. Tuvo entonces razón por cuál escribir: me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Estando en el desierto, David escribió las preciosas palabras del Salmo número 63. En el desierto tenía razón por cuál escribir: mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Al dedicarse la casa de David, él escribió el Salmo número 30. Al vencer a los moabitas y sirios, escribió el 60. Cuando pasó por aquella terrible época de su vida al cometer su gran pecado, escribió el 51 en su arrepentimiento. Y finalmente, cuando huyó de Absalón, escribió las palabras del Salmo número 3. Un padre jamás imaginaría que su hijo fuera su adversario, pero le sucedió a David. ¡Qué impresionantes las palabras del primer verso de este Salmo 3, cuando él escribe: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios! Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Estas mismas palabras seguramente son repetidas por muchos padres el día de hoy que se encuentran en gran lucha espiritual, aún dentro de la misma familia. Me fascinan los salmos y el estudio de ellos trae gran bendición. En la próxima sesión, amable estudiante, le espero. Bendiga Dios estos estudios en el libro primero de los Salmos. En la Academia Cristiana del Aire buscamos su edificación en la palabra de Dios por medio de estos estudios graduados por correspondencia. Escríbanos a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos.